¿Quieres saber quiénes son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los forasteros por autoexplora.com. autoexplora.com. Un programa de cómics, cine, literatura, juegos, música, artes gráficas y más. Porque el cómic ha muerto. ¡Viva el cómic! Los forasteros son Edgar Clemen, Luis Garriz, Mari Carmen García, Leonardo Olea y Humberto Ramos. Aquí los forasteros, bueno, algunos de nosotros, la ¿verdad, forastera Humberto? Y el forastero. La forastera y el forastero. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Ni modo. Estamos transmitiendo desde Insurgente Sur 1235, desde el Corporativo Autofin, en esta cabina que es como, nos tiene como muñequitos de aparador, ¿verdad? Y hoy te tengo solita para mí. Fíjate, pues. Envídenme, gente. Envídenme. ¿Cómo han estado todos? Yo, bien, pues bien, bien, muy emocionado. La verdad es que mañana es el día, iba a decir D, pero más bien es como el día A. Ah, claro. ¿No? Mañana se estrena Avengers, una cosa que habíamos, que hemos estado esperando pues ya por un año casi, ¿no? Y este, pues bueno, espero que hoy la gente de Disney se acuerde de mí, me mande mi boleto. De preferencia hoy, para poder ir mañana. La premiere es hoy, ¿verdad? Hoy hay una premiere de este... Disney, y la van a hacer así a las 12 de la noche, como acostumbran, no, o va a ser normal. No, es para gente decente. No. Espero que nadie vaya disfrazado y cosas raras. Ay, ¿puedes, no confiar? ¿Puedes confiar en eso? No. Porque eso... cuando pasan las de Star Wars y todas estas, hijo, ves cada cosa. Sí, caray. Está bien, está padre que los fans se explayen, bueno, de esa forma, ¿no? Si hay algunas viudas negras... No hay bronca. Si ah, meten... mira, ya llegó. No, bueno, pues, ¿qué querías, Carmen? Ya estamos al aire. Luis. Nos debemos al público, no... Hola, muchachos, discúlpenme todos. Ponte tu micrófono, güey. Vale. Sí, bueno. Bueno, pues... No, ya llegó Luis Gantús. Ya llegó Luis Gantús, otro forastero. Van a ir cayendo poco a poco. Sí. No se preocupen. Mira, me hicieron llorar. No, somos una bola de irresponsables, me queda claro. Disculpen todos por llegar tarde. Ok, perfecto. ¿En qué estábamos? En la premiere de Avengers. Ah, es hoy, ¿no? Hoy voy a ir. ¿Y tú crees que van a ir disfrazados, Luis? Claro. Ay, siempre. Yo voy disfrazado de Tony Stark. ¿Y por qué no te vas disfrazado de la mole? Digo, sí. No sé, es hoy. Se supone. No podemos decir dónde, porque para qué quieres que caigan colados. Ah, ¿no? Chin, yo ya dije que vas a ver en un cine. ¿No importa? No, ¿a poco? ¿Ya lo cambiaron de lugar? Sí, ya. Ah, yo siempre esperé que este restaurante argentino sí recibiera la premier. Sí, no, bueno. Chale, man. No les alcanzó el chimichurri para ese rollo. ¿Qué va a pasar con Avengers? Pues, espero y deseo que tenga un éxito brutal, porque si no, chas. Bueno, si no, ¿qué? Hay mucha inversión atrás, ¿no? Sí, hay muchísima inversión. Oye, una expectativa muy grande, en realidad. Sí. ¿No crees que ya cuando llegue este momento donde le hacen tanta promoción a algo... Digo, quitando algunos casos demasiado marcados como Pearl Harbor o... Sí, sí. O los Juegos del Hambre. Siempre funciona. O sea, siempre acaba siendo un éxito. Pero fíjate que también puede llegar a ser decepcionante. A mí me pasó con la Bruja de Blair, que decían mil cosas y que estaba, bueno, que te ibas a morir del susto. Y yo nada más me mareé. O sea, sí hay partes que te asustan, te impactan, pero la verdad esperaba más. O sea, cuando es mucha la expectativa, y tu mamá también, por ejemplo, que a mí, la verdad, yo la vomité. Porque iba con una expectativa muy alta, de todo lo que habían dicho y de Rudy ella. Y es una bueno, porquería. Vas Rudy al cine, llegas Rudy y dices, Cursi tanto es la para peor esto. Película. Ojalá que no pase, porque además aquí el plus es que hay muy buenos efectos, de que la historia, de que hay varios personajes, o sea, no toda la historia recae en un solo personaje, eso es bueno. Claro. Y eso por digo te puede dar a entender también que aunque alguna historia quizás no esté muy bien fraguada, bueno, puede haber otras que la salven. Entonces, bueno, dicen por esperemos ahí que sí. Que sea Hulk. Así. Que Hulk va Hulk se lleva la película. Ah, okay. Hulk dicen por ahí, como yo no lo he visto, ya veremos. Ya llegó Hulk, por ya cierto. Llegó Hulk. ¡Ya llegué! Y aquí es cuando se satura el sonido y toda la gente apaga. Y aquí es cuando todos apagan la computadora. Pásale, Clement, pásale. Sí. Otro forastero que nos llorando. Cae aquí. Ya la semana que entra, aparte de que les tendremos una sorpresilla, ¿verdad? Maricarme? Hay sorpresillas. Para pero la semana que entra, relacionado no, porque con va a haber una manera muy muy curiosa también de que se ganen esas sorpresillas. Por cierto, no han llegado las donas, ¿eh? Por cierto, las donas, seguimos esperando las donas. No nos han tratado bien. Clement trae. Ah, bueno. ¡Tajo dona! Nuestros radioescuchas, la verdad es que yo sí me lo iba a echar, mano. Me han entristecido el día de hoy. Yo esperaba ver una legión de gente. ¿Sabes aquí qué? Con mira, pasa que también bueno, en, la, sí, en bueno, las universidades y en las escuelas todavía no están de vacaciones. Deja que estén de vacaciones. ¿Qué? Que se vuelen clase. Pero si nadie va, Maricarmen. No, bueno, pero de todas maneras que vengan entre semana. ¿Nunca te fuiste de pinta en la universidad? Sí, sí me fui de pinta muchas veces, pero ¿muchas veces? Sí. Señora, escucha lo que está diciendo su hija. Así como la ven, ay, ay, ay. Vayan a la escuela. Vayan, ¿no? ¿Por qué cuando crecen ya empiezan a dar consejos de, ay, no tienes que ir, pero eso sí, cuando están en la universidad? No. Yo mis, te lo juro que a mis estudiantes, yo siempre les digo, mi vayan. Mi dona sin agujero, mira. Ay, qué ternura. Sí. Yo a ver, les digo que vayan y descansen, ¿no? Es una dona a ver, virgen. A ver, disculpen, acabo de llegar, llegué tarde. ¿A poco? Sí, hubo un mosco que me estuvo desvelando toda la ay, tarde. No. ¿Lo, mata, lo pudiste matar mosco o no? Hijo ¿o lo dejaste tía vivo? ¿Eh? ¿Lo dejaste vivo o lo no pudiste matar? Mejor no digas nada, man. Pues entre tu mosco y mi mosca, mano, ¿cuándo chingados vas? Bueno, es que hay que evitar todas esas cosas, ¿no? Entonces, hay que procurarles ver, un buen no, sueño. Póngame al tanto, por favor. ¿Qué vamos? No, estábamos hablando de Avengers, de la película, ajá, de la premiere, y hasta ahí vamos. Se estrena hoy. No te preocupes. Ah, ¿sí? ¿Ya están los boletos? No, mañana. Gracias, gracias por quemar la sorpresa. Está bien. No, no hay bueno, boletos está para la premiere. No, crean que no. Se está en negociaciones, no. ¿Con quién? Ojalá se haga, no sé. A ver, vamos a dar el Twitter, el Facebook, la página. @ los_forasteros. Señores, manden sus Twitters, a su Facebook también. Hoy vamos a leer Facebook. Humberto se va a enfocar. ¿Yo? A leer los comentarios que pongan en Facebook. De Facebook. En los Forasteros Radio. No, qué hueva. Y visiten losforasteros.com para que puedan descargar los podcasts de este programa. Ya saben que Olea lo sube un poco tarde, pero lo queremos al güerito, que por cierto no ha llegado. No, pues ahora seguir. Yo que sigue fiesta, festejando ¿no? el cumpleaños. No, pero, pues, pero, sí, pero Fez, ¿no? El pasado, bájense el Real Player, downloader. Uh-huh. Entonces se meten a Ustream, los forasteros, y corren el video, abren el Real Player y pueden bajar el video. El bueno, video, el programa. Ustream, sí. Ah, perfecto, muy bien. Ah, oigan, quiero saludar a Gerardo Ingram, que nos está escuchando desde claro, Puebla. Que es, Gerardo. Sería más bonito que en la página de los forasteros nada más le dieran clic y ya. ¿No? Y ya. Estaría padre, show, pero pues es hay que hacerle manita de puerco a Olea, ¿no? Yo creo que. Bendito Dios, Humberto, yo pensé que te sí la habías tragado. Vamos a poner. Se me había olvidado traer y mostrar a la gente tu cola. Patrocinador oficial. Patrocinador de los oficial. Y no, es que ve cómo lo agita, o sea. No quiero ver cuando se abre esa lata. Y no, con esto, damas y caballeros. Yo no quiero ver que vamos a un corte. A un corte, regresamos. Cuando se abra tu cola va a ser un explotadero. No te vayas, sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. Miel, te voy a extrañar. Qué difícil es. llama existe, no se apagó. Esto es Los Forasteros. Por autoexplora.com. ¿Y qué creen? ¡Hay un dios! ¡Hay un dios que nos escucha! ¡Gracias! De haber sabido, llegaron, no me las donas. Ahorita vamos a ver de quién son. Oye, gracias. Quien quiera que sea, ahorita lo vamos a agradecer. Jesus. Como se debe, como la gente decente. Ahorita le damos... Oye, qué mira. Detalle. Le vamos a dar un poco de nuestro patrocinador. No, no. Y empiezas, Luis. Luis, por supuesto. Y vas. Oye. Gracias, Odín. Señores. No, hombre. Sí llegaron las donas. ¿Lo puedes y llegó ver, Lea. Vamos. Bueno, ya este no, programa está rayado. La, no, pero llegaron las donas, es lo que importa. Y las mandó nuestro queridísimo amigo... Nano el Enano. Gracias. Muchísimas gracias, no, hombre, Nano. Qué detalle. A ver. Vamos que sean a ver. Avengers. No, bueno. A ver, híjole. Y sí son no. Las Avengers, ¿eh? Qué bonito. No, mano. No, no, no, no. Bueno, gracias. No, bueno. Gracias, no, no, Nano. Se ¿saben te quiere? Qué? Hablen yo mucho a mi dona. Luego, luego. No, déjame bueno. Vomitar esta para echar. Oigan, quiero agradecer. Miren, nos están escuchando desde Bolivia. Pablo ¿de Pérez, desde Bolivia, nos está escuchando. ¿Y le entiende a todos los localismos? Pues espero que sí, porque vivió aquí, entonces tiene ya como una cultura mexicana. León Alejandre también. Y Alberto Martínez, que es un amigo de la prepa que me acabo de encontrar. ¡Yui! Ya tiene novio, ya se va a casar con él, así que no estés fregando, Carlos. No. Él es casado también, ¿no? Pero... ¿Tu novio? ¿Entonces qué le, ¿por qué le hablas? Por Dios. ¿Tu novio también es casado? ¡No! Uy, está bueno. Un saludo muy grande, Alberto. No te pongas roja. Bueno, ponte roja porque te ves bien bonita. No, no. Bien bonita. A ver, entonces, ¿qué más? Twitters. Corazón, mi vida hermosa, estamos en Ustream, ya no estamos en Justin TV. Para todos los que nos andan buscando en Justin TV, no lo están oyendo ahí. No. Seguro. Este... Olea, ¿cómo estás? Muy bien, de hecho pueden entrar al website y todos los links que llevan al programa ya están actualizados desde la vez pasada, entonces nada más entren a losforasteros.com y desde ahí se pueden ir correctamente al link donde deben estar. Okay. Muy bien. Estamos completos. Todo lo muy que bien. Dijimos de Olea... El, bórrenlo, sí. Olvídenlo. No pasa nada. No. Hay unas partes que no. Se va a editar eso. Ya que Eduardo, los forasteros, a la primera de Hulk le anunciaron un chorro y fue un churro. Bueno, fíjate que a mí esa versión de Ang Lee, a mí me gustó. No, a mí Ang Lee es un muy buen director. Pero sí. A mí me gustó el mock-up de Hulk. Ajá. Porque sí parece un niño berrinchudo y a mí me gustó mucho ese juego. Clement, Hulk. El poco respeto que tengo por ti se acaba de perder en este momento, cabrón. O sea, ¿cómo es posible que tengas una película donde se pelea un ¿qué es? ¿Un French Poodle? ¿Lo que es esa madre? No, esas son las partes que no me agradaron. Bueno, es parte de la película, carnal. No, pero ¿qué pasa? Que sí. Pues sí. Pues, ¿qué? O sea, ¿por qué no te gusta mi panza? ¿Ya no me vas a creer todo? No, pero yo nunca dije que no me gustaba tu panza. No, hay cosas. A ver, si van a jotear, espérense, que estamos hablando de cosas. Hay cosas que yo rescato de la película de Ang Lee. A mí me gusta mucho el Hulk que diseñó Ang Lee. El guión está pa'l perro. Yo lo que rescato de la película de Ang Lee es que Marvel dijo: no mames, tenemos que hacer. Yo lo que rescato de la película de Ang Lee es a Eric Bana. Punto. ¿Qué? A Eric Bana, se acabó. Eric Bana me gusta. Está, como Eric Bana. A mí también. ¿Como Eric Bana? Sí. Lo único que se rescata de esa película. Pero bueno, no. También tiene cosas buenas. Mi joteo es broma. Entre Jennifer Connelly y Liv Tyler, no hay comparación. Jennifer. Liv Tyler tiene cuerpecito de boiler, no tiene cintura. Sí, está muy bonita su boca. Tiene cuerpecito de su papá. Tiene la boca de su papá, pero... Tiene cuerpo de mujer. Y Jennifer Connelly, de diosa. Tiene un palo ahí puesto debajo de la cabeza. Liv Tyler. Humberto, cañitas. Cañitas. Wey. Y hay D4. Y ahora desprecias a Jennifer Connelly. Una vez ¿qué te está pasando, manito? Está bien que haya opiniones encontradas en este programa. Todos tienen que estar de acuerdo. Está bien. Una vez salí en el aeropuerto. No somos mente colmena. Venía con su galán, su marido, no sé qué sea, se llama Paul Bethany. Paul Bethany. Y sí, es un... Aquí está como anoréxica. Es un palito la chava, no digo que sea. Sí. Pues sé lo que quise echarme con ella. Pero ok, pasemos a otro Twitter, por favor. Pues cómic mexicano. Hola, Humberto. ¿Puedes dar una bibliografía completa de todos tus trabajos de cómics mexicanos? ¿Yo? Pues nomás he hecho El Sociedad de Chilango y el cómic de Moderato. Y un mexicano en cada hijo te dio. Ah, bueno, pero es que esos son... Bueno, pero y el 8x8. Ah, pero esos son cómics. Bueno, que te perdo, ¿y ya? Nada más eso. Ok. Ah, hice unas madres cuando era muy joven, pero no quiero hablar de ellas. Okay. Provechito, nos dice Nano el Enano. Gracias, no, Nano, de verdad, qué detalle. A ver, sí. Nano. ¿Sabes qué? Me estoy volviendo fan de este fan. Oye, ¿este quién es? Sí, muestren el mensaje para que se vea. Este es Iron Man. Que no estamos choreando, que sí fue él. Ya que no les cumplió el antojo, ¿sí? Escucharon todos los demás. El programa pasado. Provechito. Ja, ja, ja, ja, ja. En el próximo programa, el regalo que les vamos a dar, Nano el Enano ya se ganó uno. Sí, definitivamente. Uno. Sí, definitivamente. Okay. Escucha el programa la semana que entra y vas por a ver qué regalo es, claro. Pero él ya se ganó uno. Entonces, bueno, oye, seguimos. Nano es nanotecnólogo. Espero que vive en la Ciudad de México. Sí, vive aquí. Ok, bueno. Dice el Delgaduques y las donas. Pero bueno, continuemos con el programa. Fíjense que ahorita que estábamos en el corte le estaba comentando de que ya sé que para muchos va a decir, ay, esa es historia, viágala. Me acabo de aventar una buena cantidad, como 60 y tantos números de esto de Walking Dead. ¿69? 64, no llega al 69 okay. Porque me volteo. Pero como calcetín. No se distraigan, adelante Luis, por favor no te distraigas. No se puede, mami. Concéntrate. Me está aventando. Oye, me imagino. No, ahora que Humberto no es el que te está dando bola. Me imagino a sus maestros en la primaria, así de Luis, siéntate, concéntrate. A ver, Luis, sentadito. Porque lo expulsaron, va a pasar igual. Pues ya veo por qué. ¿Sentadito o bancadito, Luis? Hoy prometí no contestar nada de este par de guarros, porque ya me están acusando de que el alburero soy yo. Estoy pensando en quiero cambiar. Hacer notar cómo este par son los albureros. Yo soy una persona decente. Ahora deja hablar a Olea. Cabrón. Yo digo que cambiamos el programa a los guarresteros. Los guarresteros. A los guarros. ¿No? Bueno, ya pónganme atención todos. Ah, sí. Digo. ¿De qué estaba, güey? Pero di algo serio. Que el Walking Dead. Estaba leyendo el cómic de Walking Dead y después me aventé la primera temporada de la serie. Uh-huh. Me llamó muchísimo la atención los cambios brutales que hay entre la serie y el cómic. Y bueno, podemos hablar mucho sobre las adaptaciones que se le hacen del cómic al cine y todo eso. Pero en el caso de los superhéroes, como que le han atinado más, ¿no? O sea, como que le han dado más al rollo, sobre todo en las películas de Marvel, han podido aterrizar un poco más. Ya no esta cuestión de hacer tal cual el cómic, sino agarrar al personaje, agarrar la esencia, interpretarlo y reinterpretarlo y narrarlo cinematográficamente. Exactamente. ¿No? Es que alguien trae café y alguien trae café no. Afuera, ¿no? Más donas y café, no. ¿Sí? Sí, ojalá que sea para nosotros. No tengo ni idea, pero parece divertido. Concéntrate, te deja estar viendo a las chicas, sí. Por favor. Yo pensé que estaba viendo. Están muy hambrientos ustedes. Rígete, Gantús, rígete. Mira qué viejota. Entonces, me llama mucho la atención ese rollo de que realmente en las películas de superhéroes, por ejemplo, uno ve Iron Man 1, digo, antes de que en la 2 ya dijeran, oye, los niños y la fea, y bájenle tantito de... Pero uno ver Iron Man 1, y realmente la película es muy divertida, y hasta es mejor que el cómic. O sea, sí, la verdad es que sí. Yo creo que... Hasta hace que te interese Iron Man. Ese año salieron tanto Iron Man 1 como Batman Dark Knight Returns. Y Hulk también salió ese año. Pero, y alguna vez, justo comentaba con Gantús, tuvimos esta amistosa discusión, porque él decía que la mejor película de ese año, hablando de películas de verano, pues, había sido Batman. No, Yo le dije, estás bien pendejo. Así te dije, ¿verdad? No. Bueno, así, algo así le dije. Y le dije, estás guapo, pero confundido. Le dije, la mejor película de este año fue Iron Man. Oh, Dios mío. Por esa razón. Oh, Dios mío, perdón, interrumpo porque están hablando a la puerta. Toc, toc, toc. Y bueno, por una razón sencilla, Iron Man es una película redonda y a Batman Dark Knight Returns le sobran 10 minutos. No, le sobran. Le sobran 10 minutos. ¿Qué? No más. Ya llegó el café, pero ¿ese quién lo mandó? Wey. ¿Eh? ¿Ese quién lo mandó? Oye, Nano, ¿mandaste también el café? Gracias. ¿Quién? No mames. No, yo. Ah, no, nos mandaron hamburguesas. Wow, bueno, nos van a llevar para Navidad ahora. Por favor, díganos quién mandó esto. ¿Quién mandó esto? Estamos confundidos. ¿Eh? Porque el otro premio es para ustedes. Estamos un poco confundidos, pero ¿quién fue? No, hijo, no hay nadie. Son un buen. ¿Sí? Es para toda la producción. Oye, de los forasteros. Con que no dejen un bebé en una canasta aquí, todo está bien, o sea, ¿no? Sí, para que lo eduque. No, bueno, para gracias. Que lo eduque Ramo. No puedo poner la marca, pero gracias. Gracias, Ronald. ¿Eh? Bueno, si dejan un bebé con una canasta aquí, por favor, también traigan el gravy. Pero que el bebé traiga muchos dulces. Oye, se me hace que vamos a corte, pero de todo el programa, ¿no? Bueno, ya, gracias por acompañarnos toda la semana que entra, ¿no? Para la otra vamos a ir al próximo programa de carne. Nos vamos a llamar Los Marraneros. Con su permiso vamos a almorzar aquí. Hoy sí, bueno. Entonces, no, bueno. Oye, esta dona, ¿quién es? Este se supone que es Iron Man, Thor. ¿Cuál te vas a comer, Olea? Yo voy a comer la de Loki, la que ya está mordida. De preferencia, de preferencia. Muchachos. Humberto, ¿cuál? Señores, concentrancia. Estamos en un programa. Okay. No, yo me como la de Iron Man, roja con amarillo. Okay. Yo ya apañé Yo la de Thor. Yo la de Capitán América. Bueno, no vale más quién es este cabrón. A mí me la... No te vas a llenar, Mari Carmen. La mía es gorda. Bueno. Yo estoy de acuerdo en que Iron Man fue mejor película que Batman. Yo también. ¿Sí? ¿Ya ves? ¿Por qué? Ya por el efecto sorpresa. Ah, o sea, lo que estás diciendo es que no te esperabas que Iron Man fuera buena. Ahora, por ejemplo, Iron Man en general no le encuentro la primera. No le encuentro muchos defectos, es muy consistente. Y Batman sigue teniendo un problema que yo le sigo achacando a Nolan. No, le cuesta trabajo trabajar personajes femeninos. Le cuesta trabajo abordar personajes femeninos. Sus personajes femeninos, aunque tiene actorazos. Sí. No, como que los personajes masculinos son muy completos, muy bien dibujados. Sí, no, están bien plantados. Y los femeninos como que les falta. Sí, pero incluso, por ejemplo, no me puedo acordar de la chica esta de Inception. Uh-huh. Ni exactamente qué hacía. Entonces, y eso es muy grave porque además la chava era guapísima y el papel era así como era el medular de la película. Y en momento sale Trinity y la desperdicia. La desperdicia. Cuando Trinity estaba en su apogeo. Sí, exactamente, además. Entonces, sí, tienen razón. Ha de ser misógino el güey Pues quién sabe. No, pero por ejemplo también en Batman en la primera no sabe bien qué hacer con Katie Holmes. No, pues bueno, que me pregunte a mí, por Dios. Pero Katie Holmes también, como que no. Ah, que le pregunte a Tom Cruise, güey, es más cercana a la relación. Y ahorita yo lo que vaticino de esta película de Batman, la tercera, es pues, siguiendo problema, esa curva, sí. esa tendencia, sí. Yo creo que vamos a tener un buen guión, una buena película, un buen thriller policiaco. Uh-huh. Pero en cuanto a personajes, Gatúbela, yo creo que nos va a decepcionar a más de dos. Híjole. Bueno. ¿Qué? Aquí nos están hablando los dioses del Olimpo, a ver. De los cómics. Yo creo que se metió la línea de DC y que insisten en que la mejor película es The Dark Knight Returns en vez de Iron Man. Yo sí creo que Dark Knight Returns es mucho más interesante, pero no puedo negar que Iron Man es la película de superhéroes más entretenida. Sí. Sobre todo, me hizo soñar con un avión como el de Tony Stark. No, y sabes... Sí, bueno, pero ¿sabes qué aparte pasa en Iron Man? El personaje de Tony Stark es tan, tan, tan bueno y está tan bien armado y tan bien llevado que no necesitas un villano, porque en Iron Man 1 no hay villano. No. No, ¿cómo no? Lleve 10 Stone. Ay, güey. Es un McDuffin de esa mamá. ¿Cómo te explico? ¿No? En toda la el villano de la película es Tony Stark. No, es que sí. Hasta es que se redime. Yo también creo eso. Eso está increíble. El Tony Stark está también fundamentado que efectivamente no necesita villano. De hecho, yo creo que por eso también pegó mucho con los chavitos. Pero también aguas. Porque es un personaje abiertamente lúdico, ¿eh? Sí. También aquí hay una cosa, o sea, Christian Bale, el que interpreta a Batman, está interpretando un personaje al que le tuvo que... Le tuvo que ser idéntico Robert Downey Jr. No. Robert Downey Jr. sí se interpreta. O sea, un borracho que es borracho, mujeriego, desmadroso, o sea, es Tony Stark, es Robert Downey Jr. Por eso cuando corrieron a Charlie Sheen o se salió de Two and a Half Men, dije, el único que puede sustituir a Charlie Sheen es las dos películas sobreviven una y la otra porque sí, por supuesto. O sea, son diferentes y van a públicos diferentes. Pero o el mismo público, depende de qué quieras. O sea, si te quieres clavar como estilo. No, pero independientemente del género y del target de cada película. O sea, yo del 1 al 10, yo al Dark Knight, yo sí le pongo 9. Pero bueno, digo por las cosas que he anotado. De que yo siento que incluso es una película que sí es perfectible. ¿Y Iron cuánto le pondrías? Yo a Iron Man le ando poniendo el 10. Las dos son grandes películas, Leonardo. Ahora. Pero una es mejor. A mí me, o sea, me da miedo cuando me hablan por mi primer nombre. ¿Cómo quieres que te sientes diga? Que te van a regañar? Tu mamá te... ¡Señor! ¿José? El señor Ramos aquí. Ay. Leonardo, ¿cómo se oye? No, güey, espérate un rato, cabrón. Pero a ver, hay una cosa que siempre pasa en las películas de superhéroes. Se acaba. No. Ay, se muere el villano. El bien triunfa. Nos matan y resucitan al tercer día, ¿ok? No, la tercera película siempre es mala. Superman 3 es una por... La segunda, bueno, por lo regular, es muy buena. Pero la tercera... Siempre... Batman 3 es para vomitar. Ay, Superman no, bueno, bueno. Batman 3 es horrible. X-Men 3 sí. Es una caída brutal de lo que eran las otras. Pero o sea, no es tan mala X-Men 3. ¿Eh? No, X-Men 3, no comparada con Batman 3. Ahí sí, yo no le concedo ni siquiera... ¿No? ¿De plano? No, nada. ¿Nada? No, porque... La manera, Arcángel y no, porque Phoenix la manera como se quedó de que iba a ser la saga del Fénix Negro, o sea, yo me hizo esperar mucho de la tercera parte. Cuando vi todo eso, dije, no. Bueno, pues opinen a través del Twitter, de Facebook, qué película, qué les gusta, en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo. Los dioses de Marvel dicen que Edgar Clemens recuerda al villano ¿De la primera película de Iron Man. Es como Yevedie Stone, homeless. Es como Santa Claus, pero... Santa Claus, pero del trópico. A mí me recuerda a Dalai. Pero sí es un caso que... Es Nick Nolte, ¿no? Nick Nolte. Bueno, a ver, ¿cuál es de todas las películas de superhéroe que has visto, Cantus? De todas las que he visto. ¿Cuál es la que más te gusta y la que dices, esta está pa'l perro, carnal? Mira, la que más me gusta, Dark Knight Returns. Sí, creo que la de Joker. A mí incluso Batman Begins me gustó mucho. Construyeron la justificación. Pero es que el Joker de la 2 es tan bueno. Bueno, güey, a ver, responde mi pregunta, cabrón. Y la que aborrezco así de que no puede ser que exista... El espíritu. No, por favor, Eisner regresa y mata a Miller. Créanme. Por favor, mátelo. Hay pocas películas que yo abandono ver completas. Y esa sí no pudiste. 5 minutos, es que no aguanto. Me puso de malas. Como Dogville, pero a ver tú. ¡Ay, no! A ver tú, Clemente. Dogville es buena, ¿verdad? ¿Ah? ¿Tú? ¿Qué? Lo mejor y lo peor de películas de superhéroes, sí. Del género. Ajá. Fíjate que a mí me gustó mucho Spider-Man, la segunda. La segunda de Spider-Man me gustó mucho. Uh-huh. Y Batman Begins, la primera. Fíjate. Independientemente de que todavía no tenía el cambio del cuello que le gira. ¿Y de, así, y de plano de Palnabo? Palnabo, de Spirit, todo lo que se hizo de superhéroes antes del 3D. Todo. Porque... Los Cuatro Fantásticos con tubo de cartón era muy bueno. Pero te gustan porque son camp. O sea, sí, son de humor involuntario. Son tan malas que son buenas, ¿no? Sí, o sea, sí, pero sí. El camp yo no lo pondría así como... un género porque estético. No querían hacerlo así, ¿no? Sí, no, claro, o sea, es más bien un gusto por el mal gusto, ¿no? Pero... ¿Tú, Mari Carmen? Batman Begins me gusta. ¿Es la que más te ha gustado? Pues es que me gustan varias, pero Batman Begins me gustó. O sea, recuerdo haberla disfrutado mucho en el cine, la verdad. Y así que digas, hijo. El Cuervo también me gustó. Bueno, también sabes que me gustó mucho. Yo salí de ahí para comprar el soundtrack, ¿eh? Déjame decirte, sí. Me encantó. El enfoque que le da Bryan Singer a los X-Men también me gustó. También, mucho. Es que sí, depende. Luego este rollo, esto me lo hice saber un amigo que yo digo que es gay de closet, pero no lo quiero admitir. Me lo hizo. ¿Podías revelar su nombre? Su identidad, ¿no? Okay. Nah. Está bien. Nah, nah, nah. Nada más. Le mandamos un saludo. Nada más cuando estamos borrachos y nos damos de besotes. Okay. Y me dice, es que esa película es muy gay. Entonces, ¿cuál? Por ejemplo, X-Men, todo el rollo de X-Men, del rollo de que los mutantes son mutantes de closet, que no se quieren mostrar, el discurso de Mystique, el diálogo este en la sala en la X-Men 2, cuando el chavo dice, no, pero es que mamá, la verdad, tengo que confesarte que soy mutante, ¿no? Y la otra, pero no puede ser normalito como tus otros hermanos. Sí. Y luego con Ian McKellen, pues peor, mano. Oiga, que la peor yo creo que es, Batman y Robin, yo creo. Man. La de la tarjeta aparte, American la de, Express. Esa, aparte, la de Schumacher, ¿no? Esa la vi la en España con doblaje. La vi en España con doblaje y es una cosa, o sea, yo ya no sabía si me reía por el doblaje, por la película, porque era tan mala. Era o si reía llorando por haber pagado para entrar. Sí, creo que eso fue lo que más me pudo. Dole, a ver, dime los tíos. Me interesa. Mejor película de superhéroes. Lo que pasa es que yo creo que independientemente Es difícil ser objetivo, primero porque es el momento en que la ves, o sea, el contexto. Y después ya sí tratas de ser objetivo por ver la película en sí. A ver, ejemplo, López Obrador. Segunda, ¿no? Claro. Segunda película, licenciado. Pues me interrumpes. Yo creo que La Hombre Araña, cuando la vi, la última, o sea, bueno, la primera que salió en los últimos tiempos, me emocionó muchísimo. Y yo creo que para mí fue rompeaguas precisamente con lo del 3D y todo ese rollo para mí. Y así, la peor, pues también la de Batman y Robin, sí fue como... Es como ver la televisión en una pantalla gigante. O sea, ver la serie de televisión antigua en una pantalla gigante. Pero además, verla sobrio, cabrón. Y sí, o sea... Sí, güey. Creo que si hubiera sido salida Bob Esponja sería mejor, güey. Sí salió, ¿no? Bueno. Sí salió. Oh. Oye, Maritza Campos, no estamos, Maritza Campos. Nada de amor por Watchmen. Watchmen no lo hemos tocado y se supone que es un parteaguas en el cómic esa novela, ¿no? Yo tengo serias dudas desde la novela. Creo que no es una película, no es un bestseller. Y es un, más bien es un ensayo de lo que es el género de superhéroes que se avienta Alan Moore. Pero no es una película hiper taquillera. Ahora, sí la considero entre las mejores películas de superhéroes. A mí me gusta mucho Watchmen. No, sí. Pero no podría ponerla como mi película favorita de... Es más, ni siquiera... Perdón, y respondiendo a mi propia pregunta. Ajá. Probablemente la mejor película de superhéroes no es la que yo... La que a mí más me gusta, por ejemplo. Yo pondría en primer lugar Blade. La 1. La primera. Por una razón sencilla. Fue... La primera película que tomó un personaje de superhéroes y supo reinterpretarlo para el cine. Que además. Y que funciona muy bien, que es un personaje menor en el universo de Marvel, ajá, ¿no? Y que atrapó un público que no tenía, ni siquiera tenía idea de que era un cómic, pues. Claro. Entonces, a partir de ahí, yo creo que la gente que tenía interés de producir películas, pero no se animaba, ¿no? Además, hay un dilema ahí que me encantó, que ya no se siguió explorando, pero que lo mencionan cuando se le aparece la mamá, que es vampiro. Uh-huh. Obviamente, la mamá murió cuando estaba muy joven, él no conoció a la mamá. Uh-huh. Ya contaste cuando, el final, cuando cabrón, se le presenta eres? La mamá... ¡Avisa! ¿Era el final? Pues avisa, spoiler. Es que para mí fue el principio de una odisea y no lo hicieron. Clement, eres Mr. Spoiler, güey. No hay momento en que hables de algo. Mr. Boiler. Mr. Spoiler. Spoiler. Bueno, vamos a un cortecín. ¿Qué les parece? No queremos. Sí, porque me quiero comer mi dona. Sí, ya, corte. Ok, bye. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. Esto es Los Forasteros. Por autoexplora.com. Hijos. Y me río. ¡Ah, pendejo! Ah. Gracias, amigos. De verdad. Gracias. Ah, ya no, estamos sí. al aire. Nos hicieron el día. Ya estamos al aire de nuevo. Oye, pero seguimos sin saber. Me habían avisado para no. Pero nadie sabe quién mandó los víveres de McDonald's. Sí. Oigan, ¿quién fue McDonald's? ¿Quién mandó las hamburguesas de McDonald's? Manifiéstense, por favor. Sí, para. ¿El café quién tenemos mandó? Que saberlo. Igual, el café y las cosas vienen de McDonald's, vienen todas. Igual deberíamos de haber puesto a uno que lo probara antes, güey, porque igual es de un enemigo. Creo que me siento mal de la panza. Los sectarios nos atacan. Los sectarios nos quedan. No les alcanza para... No les alcanza para McDonald's. Pues, sí, no nos preocupemos por eso. Esperemos que no, chicos. Cuando llegue de Kentucky y un paquetito de tres... ¿Ah? Ya, güey, ya. Volvamos a cosas importantes. Ok, vamos. ¿A qué vamos? Ok, vamos a leer los twitters. Porque, por favor. Han llegado muchos twitters. Sí. Bueno, perdón, deja que Mari Carmen nos diga lo de Ustream, ¿no? Ah, Ustream tiene una aplicación para celular, ver, o sea que ya nos pueden ver en su celular, no hay ningún pretexto. En el metro, en el baño. En donde quieran, sí. Ahora, de que nos puedan oír. Bueno, pero ahí nos pueden ver. Pueden meterse sí, pueden, así, pueden a opinar. Un baño de Sammons. Y ahí donde están las fotos de Bev leyendo, sentarse. Sí. Oye, yo la otra vez vi al baño y vi a Bev. Mientras yo hacía lo mío, decía, no sé por qué se me están quitando las ganas. ¿Qué necesidad tengo de ver a Bev? Yo agradezco eso, lo vi medio chorro, dije, oh, me liberé. Saludos, Bev. Bev, te queremos. Saludos. No te queremos ver en el baño. Los Twitter. Saludos, Monorama. Te vamos a invitar, Bev, un día de estos, para que nos platiques. Sí, a Bev. ¿Qué se siente de ser... La imagen Rockstar. De los baños de Sammons. No sé, señores, es nuestro escritor estrella. No. La verdad es un nombre muy reconocido mundialmente. Sí. Pues es que el baño no va a leer, güey. Sí, no, bueno, la campaña de Sammons es así, pero... Es coherente. Pero sí, me parece que luego toman decisiones equivocadas, ¿no? No entiendo por qué poner autores ahí en las puertas de los baños. Yo tampoco entiendo, pero bueno. Bueno, ya. Luis, adelante. Roberto Cota, la mejor adaptación de un cómic al cine es Scott Pilgrim vs. The World. Sí, tiene razón, ¿eh? Sí. Esa a mí me encantó. Gran película. Gran, hay una película muy loca que se llama Bangkok Loco. Qué loca. Que no tiene nada que ver de... No es de cómics. No, pero Scott Pilgrim no la he visto, pero vi los trailers, pero me recordó mucho Bangkok Loco, por eso no fui a ver. Y Bangkok Loco es muy divertida, es una película, es tailandesa. Ok. Y o filipina, no me acuerdo. Pero es muy, muy, muy padre. Pero es de dos, un baterista que está buscando al gran master, que le enseña a tocar la batería. Y al final, el gran maestro de la batería se avienta un duelo de baterías con el fantasma de George Harrison. ¿O quién era el baterista de los Beatles? Ringo Starr. Ringo algo, ¿no? Ringo Starr. Okay. Avanza la ignorancia, tres puntos. Chécale YouTube, Bangkok Loco. Bangkok Loco. Hoy tengo aquí un mensaje de Héctor Negrete que nos está escribiendo a la página de Facebook. Hola, Héctor. Dice, ¿me pueden mandar un saludo? Por fin se salió de trabajar. Ay, no, dice, sí, que hoy sí los puedo escuchar en vivo. Mi película favorita de cómics es Dark Knight. Uh-huh. Y muy cerca Watchmen. La peor está entre cualquiera de Lou Ferrigno. Carnal, eso no nunca fue película, eran series de tele. Y la de Punisher de Thomas Jane. Y Batman y Robin, por supuesto. Ahí sí hay... Héctor, coincidimos. Sí, okay. Saludos, Héctor. Saludos a ti y a todos los ninis de esta hermosa República Mexicana. Dice Iván Anaya del Salvador. Esa canción seguramente se refería a Quemándome de Amor, de Moderato. Es dirección de Humberto, evidentemente sí. Yo soy aquí el único que sabe de música. Yo. Y Moderato lo comprueba. Sí. Saludos a Moderato y algún día voy a invitar a Chá, que es mi carnalazo. Sí, invítalo. Porque es un tipazo y es un gran charlista. Y aparte un conocedor de cómics muy, muy ácido. Manita. Por eso es mi amigo. El hashtag de Gantuz de Ego Time ha cambiado a otro personaje de los forasteros. Ah, es que es la hora del name dropping. Chéquenlo. ¿Ah, ya vamos a aventar nombres? Sí, ¿no? ¿Qué más? Ay, déjame, traigo una bolsa llena, hijo, ¿no? ¿Qué más? Sin City. Uy, mi café. ¿Qué onda? ¿Qué onda con Sin City? ¿Va también a la lista? Sí. No son superhéroes, estábamos hablando de superhéroes, pero si quieren adaptaciones de cómic, pues sí. Es una buena película. Es una buena película. Sí. No, lo pondré en mis favoritas. Lo malo es que se acabó sus tres buenas historias, porque ya... Mira, fíjate bien, ya siendo un poquito puristas, esa película yo no le llamaría adaptación, la llamaría transcripción. Sí, porque sí, es, tiene toda directamente, la estética, incluso la secuencia, el diálogo, sí, todo. Sí, sabes que llegaba... Es una transcripción de cómica, sí. Robert Rodríguez estaba con Frank Miller porque lo hizo codirector. Ajá. Y y llegaba Frank Miller, no, es que mira, podemos hacer esto. Y Robert, así lo dibujaste, así se queda acá. Sí, te lo conté yo, güey, por eso lo sabes. Ay, si ahora todo lo contaste tú, fue hace tanto tiempo que no me acuerdo. Fuertes declaraciones. Esas noches de Bacardi. Gantús plagia. ¿O copiaste? ¿Te estoy plagiando? No, estoy copiando el comentario, güey. Entonces copia. ¿Qué más? Luis, ¿conoces el cortometraje de Los Supermachos de Carlos Sandoval del 69? No sabía eso. La película de Los Supersabios del 78, sí, de animación. Es el único cómic mexicano al que se le ha hecho una película de animación hasta El Santos. Hasta El Santos. Hasta próximamente en su cine favorito. Hollywood, la raza y varios. Snake más. Raúl, qué manchados, no con vida. Pues vengan para acá. Pues ven. No, güey, si vienen. Pues yo no los voy a... Luis, no les va a dar tiempo hoy, eso seguro. Ya se acabó, mandaron las donas suficientes y las hamburguesas para nosotros, ya. No y queremos. Para, pues mira, tiene 10 minutos para llegar. Sí. ¿Qué onda con 300? A mí 300 es de las películas que más me gusta basar en un cómic. Sí. No, a ti te gustan los güeyes que salen ahí. No, me gusta la vieja del güey. Ahí sales dos minutos. Y las ninfas, güey, que salen así como y se les ve... En general, todo el trabajo de Zack Snyder, el preciosismo visual es impresionante. Es a mí me gusta mucho. Sí, lástima que Sucker Punch no tiene historia, pero es visualmente... Pero es que, ¿sabes qué? Sucker Punch es nada más una anecdotita, o sea, no tiene por qué tener historia. De hecho, es el pretexto nada más para poner cinco ambientes, ¿no? De hecho, parece un videoclip. Es un gran videoclip, sí, exacto. A mí me gusta... No, me encanta verla. O sea, me da hueva pensar en lo que está pasando, pero verla es increíble. Ahí sí, yo que me fijo tanto en los guiones y sus contenidos. Ponle mute y le pones moderato y ya. No, porque la música está chida, la música está muy chingona. Sí, está fan. Hasta me gustó una canción de esta vieja. ¿Cómo se llama la que te gusta, güey? ¿La sueca o qué es? ¿De dónde es esta? Bjork. Que canta como un pato graznando la vieja. Bueno, de pues Finlandia. Ahora ando con dislexia cognitiva. Pero hasta esa vieja me gusta. Aquí nadie ha comentado esto, ¿viste? Ya, no discuta. Dice David: la mejor adaptación cómic-cine está entre Catwoman y Howard the Duck. Hijo. Catwoman con Halle Berry, yo creo que ni siquiera puede ser considerada película. Es un comercial de maquillaje o algo así. Es una infamia. Además, yo lamento mucho que se haya desperdiciado porque Halle Berry sí me gustaba para... Pudo haber sido... Para Catwoman. Porque me remitía mucho a la Catwoman del Year One. Exactamente. La de la serie de televisión. ¿Cómo se llamaba? La morenaza, porque eran tres, ¿verdad? Erta Kitt. Era Julie Newmar y Erta Kitt. Y Lee Merriweather, sí, claro. Lee Merriweather. La que peor está... Ella era la que se dobleteaba entre Catwoman y el túnel del tiempo. Sí. Bueno, ahí se dobleteaban todos. Sí, bueno. Batman a Robin. Por necesidades de producción de la época, ok. Vamos. ¡Tuc-tum! Los forasteros, ¿pueden hablar de películas de cómic que no estén basadas en superhéroes, Sin City, From Hell, Ghost War, bueno, American Splendor? Carnal, te perdiste el programa de la semana pasada. Sí. También hablamos de eso. Sí. Hablamos de esas películas. Moción de Arden. Pero puedes bajar el podcast. ¿Dónde está el podcast de la semana pasada? ¿Ya está subido? No, tenía que editar, pero yo creo que queda hoy listo. Probablemente hoy lo escuches. Pero sí. De hecho, si quieren pagar mi ancho de banda en mi casa, me encantaría. From Hell es una gran, gran, gran película. Ya al rato vamos a llegar, en vez de pedir donas, vamos a traer nuestra cuenta del teléfono. No te manches. From Hell y Road to Perdition, lo comentamos la vez pasada. La gasolina. 300, ¿no? También, que no es una película de superhéroes en realidad. No, es una novela. Sin City tampoco lo es, ¿no? Pero. Me estoy acordando de otra. Howard the Duck. ¿Cómo se llama? No, Manuel, esa no. No, con el cuate El que sale en la otra. Ya parezco Peña Nieto. Sí, güey. Pero es que camino a la violencia. Una historia violenta. Sí. Una historia violenta que también es una hashtag me equivoco como Peña Nieto. ¿La de Cronenberg? ¿Eh? ¿La de Cronenberg? Sí. ¿Con el príncipe Aragón? Ese, con Viggo Mortensen. Ese estaba saliendo. Ah, es una historia violenta. El príncipe de Aragón, ¿no? El güey ese, ¿no? El Aragón. ¿Cómo que el güey ese? Más respeto, por favor. A Viggo Mortensen. Uy, aquí sí le van a partir su mandarina en Gajos a Ramos. Ahora sí. Ni cuando critiqué al güey este de Soda Stereo, me dijo tan feo, fíjate. Bueno. Pero ahora sí le salió del alma. A lo mejor no me acuerdo, pero... ¿No te acuerdas? Bueno, lo critiqué muy gacho porque a mí, la verdad, Soda Stereo se me hace una cochinada. con letras que nadie entiende. Oh, es como el traje nuevo del emperador. Bueno, ya no es por eso, la próxima vamos a poner eso de Yo siempre que escucho los juicios de Humberto que tengo que pasar. También vamos a ponerle algo en el café a Ramos, por favor, para que se vaya. Yo voy a poner Parchís la semana que entra porque es Día del Niño. ¿Qué cosa? Ah, pues sí. Oye, películas de cómic que sean como animadas como Persepolis. Pues mira. Pues está Heavy Metal. Vals con Bashir también. Heavy Metal es gran película. Los Super Sabios. ¿Cuál era una película animada? Bashir es una también que ganó premios. Bastante malona, pero está la de Bilal, la de los Inmortales. Hijo, man, yo vi esa ahí. Bueno, pero están diciendo, ¿no? Oye, no, que sea bueno que fueran buenas. De Richard Linklater, que son como la película, pero como animada encima de la película. Fritz the Cat, ¿no? ¿Sí la han visto? Ah, la de Keanu Reeves. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Se llama. Fue el nombre, ya tenía. Que sale Robert Downey. Que parecía el Winona Ryder, pero sí. Bien hecho. Sí. Se llama Life, no. Algo de Life, no me acuerdo. Sí, ya sé cuál es. Que sí. Se cometen cucarachas. ¿Qué es Scanners, ¿no? Scanners. O algo así. Dark Scan. No. No me acuerdo. Por ¿Alguien algo así. Aquí, alguien, por favor, ayúdenos. Pero son pocas, ¿eh? Sí. Fritz the Cat. Bueno, pero en Japón está Appleseed y está Bueno, en Japón hay mucho anime. Sí, pero que se pasa directamente a animación en cine. Astro Boy. Pero bueno, de los Takataka sí debe haber. No, hay mogollón. De eso viven esos güeyes. Sí. Hay a Cascoporro. Más mensajes. Cascoporro. Luxia. ¿Y dónde dejan las aventuras de Barman y Drogin? El de Víctor Trujillo y sí, ya. Pero esas son parodias, ¿no? Sí. No, y Eduardo Palomo, el mejor Robin de la historia, cabrón. Que Dios lo tenga en su santa gloria, Juan del Diablo. Y Carlos Ignacio, que Dios lo sea. Por eso se los lleva a su Dios. Que Dios lo tenga en su santo antro gay, porque sí salió. ¿De plano? Bueno, dice manita, bueno, yo no sé. Adorada. Sí, bueno. Pues vamos a. ¿Hacemos un cortecito o qué hacemos? No, vamos con tu sección. Ya vamos con mi sección. A ver, arránquense con la canción que pedí, porque esta tiene que ir con cierta canción. Va. A ver, sí, esto es mi sencilla. ¿Ok? Falta mi está, bueno. Congela, sí. Ándale, congela y toda la cosa. Bueno, les voy a recomendar un documental que se llama así como esta canción. ¿No tengo que hacer así como de Breakfast Club? Por favor, sí, sería recomendable. Don't You Forget About Me es un documental de unos cineastas de Toronto que hicieron este trabajo porque querían hacer una película de adolescentes, tipo las de John Hughes, ¿no? De los 80s. Y no encontraban como la fórmula, entonces se pusieron a ver las películas de John Hughes y encontraron que tienen ciertas cosas que marcaron una generación. Entonces lo que hicieron fue ir a buscar a John Hughes, que además está aislado totalmente porque ya no se le ve, ya no trabaja, ya no sale. Bueno, ya se murió, pero en ese entonces ya... Solo que fuera por eso. No, en ese entonces vivía en su casa de Chicago. Fueron a buscarlo, a dejarle una nota que si quería participar en este documental y a la mera hora pues no quiso, ¿no? No salió de ese encierro. Y pues él, John Hughes, si ustedes no saben quién es, bueno, pues es responsable de películas como Ferris Bueller, por ejemplo, la de Breakfast Club, Planes, Trains and Automobiles, ¿se acuerdan de esa? Sixteen Candles, La Chica de Rosa, todas esas, donde empezó John Cryer, Alan de Two and a Half Men, ahí empezó en esa película. Ay, me dolió. Sí. Y bueno, él, en este documental yo se habla acerca de cómo nuestra generación, que creció en los 80, viendo estas películas. Y, acabó jodida. Pues sí, un poco, ¿no? Pero ¿qué significaba, no? Estas películas para esta generación, ¿no? Sobre todo en los Estados Unidos. Y pues ellos van y hacen este documental con testimonios de quienes salían en estas películas, que muchos acabaron bastante mal, ¿no? Ya podemos verlo, ¿no? Muchos acabaron bastante mal, pero la anécdota de esta canción que estamos escuchando es que esta canción ya estaba escrita para la película. Fueron con Simple Minds, este grupo británico, y le dijeron, ¿quieres cantar esta canción para una película de adolescentes? Y dijeron, ay, pues como que no me late. Dijeron, bueno, si ustedes no quieren, Billy Idol la va a cantar, de todas maneras, no hay bronca, ¿no? Y dijeron, bueno, pues nos la aventamos, ¿no? Y entonces, no estaba Moderato en ese entonces, sino también le hubieran preguntado a Moderato. Chido. Y entonces, bueno. La cosa es que Simple Minds aceptó cantar esta canción, que fue uno de sus grandes éxitos. De hecho, muchos conocemos a Simple Minds por esta canción. Hay una versión de Billy Idol que les recomiendo también. Yo no conozco Simple Minds, pero conozco la canción. Sí, bueno, pues sí, por esto, por la canción. Entonces se llama Don't You Forget About Me, un gran documental con escenas de las películas, con testimonios de los actores. Me voy a llevar hoy. Está padre, la verdad, vean. Véanlo, esa es la recomendación. Ah, está chida. Bueno, hoy, en lugar de recomendación, yo quiero pedirle a mis compañeros de la mesa y a la gente de producción que me permitan hablar sobre un tema estrictamente personal. Entonces, con el debido respeto, me voy a tomar unos minutos. No, créanme, no va a ser mucho. Ok, quiero hacer un comentario sobre un asunto personal que me suscitó esta semana. Ayer llegó a mis oídos un fragmento de un programa de internet que conduce Oscar González Loyo. Oscar González Loyo siempre ha hablado con la libertad que yo le he permitido, pues nunca ha sido mi estilo desmentir ninguna de las historias que él inventa sobre mí. Nunca pensé que fuera necesario, y pensé que era un jueguito que tenía el de internet, donde le gusta mencionar gente conocida en el medio para después señalarlos como enemigos y supuestos destructores de una industria que él de la que él se hace el protector, ¿no? Yo no sé si esto le gana seguidores, pero la verdad es algo que nunca me importó y nunca me quitó el sueño. El día martes, aparentemente en su programa, el señor Oscar González tuvo a bien dejar entrever en público que yo, como anónimo, he escrito insultos y deseado malos augurios para su señora madre, que entiendo se encuentra grave en un hospital en este momento. Y digo deja entrever porque Oscar, en su cobardía, jamás se atreverá a asegurar que yo fui el autor de tal calumnia, y se defiende diciendo que si nos quedó el saco de tal o tal comentario, entonces nos llegó y nos movió y estupideces así. Como si eso certificara sus elucubraciones. Pues bien, Oscar, felicidades. Hoy por fin, después de tantos años de intentarlo, me hiciste un traje a la medida, me pongo el saco. Porque este asunto no pretende lastimar mi trabajo, cosa que está muy fuera de tu alcance, sino que intenta dañar a mi persona, a mi buena educación y por consiguiente a mi familia. Y eso, Oscar, no se lo permito a nadie, ni a ti, ni a nadie. Oscar es un pobre hombre y un mentiroso compulsivo. Así de sencillo. Se ha llenado la boca por años diciendo verdades a medias que al final acaban siendo mentiras completas. Y si le hubiera tenido de verdad interés en hacerme saber su examinamiento sobre este supuesto, podría habérmelo hecho en privado, como le exige el respeto que su madre merece, y no dirimirlo en un chismecito de moneros. Oscar siempre ha tenido mis teléfonos y mi manera de contactarme. Yo hago esta declaración el día de hoy porque he llegado al punto donde creo que suficiente es suficiente. Y los insentidos de Oscar no han hecho sino acabar con el poco buen nombre que aún sustenta en esta industria que él pretende salvar sin que ni siquiera se entere de ello. Yo le estoy agradecido a Oscar las muchas cosas que hizo por mí y siempre lo estaré. Pero en algún momento de su vida, él comenzó a confundir el significado entre agradecimiento y servilismo. Lamento mucho ese hecho, que al final fue lo que nos separó. Dirimí esta situación en público, y discúlpenme ustedes por hacerlo así, ya que Oscar me mencionó en un espacio público también. Y como dije antes, si él hubiera tenido el buen gusto de hacer este reclamo en lo privado, yo por mi parte lo hubiera mantenido a ese nivel. Y aprovecho para decir que no estoy abierto a la réplica, no voy a contestar nada más, ni voy a hacer más comentarios sobre el particular. Bueno, y para terminar, quiero decir que la señora Hilda, la madre de Oscar, es una mujer bondadosa de la que siempre recibí solamente cariño y buen trato, y le deseo de todo corazón que se recupere lo más pronto posible y pueda regresar con bien a su casa. Y un mensaje final para Oscar. Oscar, ya basta. Como alguien que en algún momento te tuvo en buena estima, te pido, y probablemente sea el eco de muchos dibujantes, mucha gente que se dedica a lo que nos dedicamos tú y yo, que nos des razones para hablar de ti y elogiarte basado en tus logros y en tu talento que tienes a borbotones. Y tal vez así pueda recuperar para con este gremio algo de lo que por lo menos conmigo ya perdiste, que fue el respeto y la dignidad. Muchas gracias. Y los forasteros, bueno, estamos contigo, Humberto. Agree. Y no puedo leer ahorita a Twitter porque todos están... No, bueno, ya vamos a dejar esto. ¿Qué te parece? Lo cortamos ya, y... ¿no? Sí, yo creo que nos vemos la semana que entra, ¿no? Sí, sí, sí, sí, perfecto. Y no volvamos a comentar nada de este pepe. Nada más. No, y gracias también a ustedes que nos sintonizaron, que nos escucharon. Los Forasteros, les recuerdo que la página losforasteros.com, ahí del lado derecho hay una columna que tiene... un bonito forastero que dice al aire, para que ahí puedan hacer clic y ahí pueden vernos por Ustream. Y también está el Twitter, @los_forasteros, y también está Facebook, ¿verdad, Olea? Sí, de hecho, en el website, si se dan cuenta, cada vez que estamos al aire hay un vaquerito ahí, que es nada menos y nada más que Blueberry de, ¿no? De Moebius. Junto Moebius. Exacto, entonces siempre está apagadón, pero cuando estamos en vivo está en rojito y si le pican los lleva directamente al link, entonces no hay falla. Y cuando no estamos al aire Blueberry se pone Blackberry. Aquí es cuando se satura el audio, sí, y, no, mi cerebro. Y mi cerebro. Aquí es cuando hay que editar el podcast. Ay, en fin. Aquí es cuando a Gantú se le rompen los tímpanos. Sí, esta semana se estrena Avengers. Sí. La semana que entra platicaremos de Avengers. Sí. Y yo voy a venir disfrazado de Thor ese día. Sí. Ese día. Sí, te queda, más. Te queda. No, sí. No es cierto, no es cierto, ¿eh? Hoy sí. Vienes de Thor disfrazado de mecánico. Oye, ¿qué te parece si vamos preparando un programita especial, oigan, de zombies? Sí, hay que hacer, sí, un programa de zombies. Después de lo de Walking Dead, como queda para más, vamos a hacer un programita, okay, de zombies. No sé si la semana que entra o a la otra, pero viene pronto. Ok, y gracias otra vez a Nano el Enano, de, sí, verdad. Gracias, wey, por y aquel que mandó lo que de... te quiere. Y el que se reporte, quiere, el que mandó las hamburguesas. Y por favor, el que mandó las hamburguesas, díganos quién es, porque también va a tener un bonito... regarrote. Reconocimiento. Recuerdo. Bonito recuerdo de los Forasteros. Pues bueno, es todo por hoy. Gracias, Clement. Gracias, Gantús. No, Humberto, gracias. Olea. Muchas gracias. Gracias a Aarón Guerrero, a Oscar Camacho y a nuestro productor Oscar Trinidad. El hipster más hip de la televisión. Muy de bien. La radio. Hasta la próxima semana, jueves a las 12. Recuerden, los Forasteros. Aquí nos vemos. Bye. Oh, well. Ay, nos. ¿Quieres saber quiénes son los Forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los Forasteros, por autoexplora.com. autoexplora.com.